alimenta directo de la olla. El arte que agita, la política que nos toca hacer y la comunidad que intentamos. Porque urgente es otra cosa, revolviendo la polenta. Revolviendo la polenta. Buenas noches, buenos días. ¿A qué hora vamos a estar al aire? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en nuestro... Polenta remota. Polenta contagio. Virulento contagio festivo. Un programa especial, particular y a distancia de Revolviendo la Polenta. En cada quien en su lugar esta vez. Revolviendo con cuchara larga. Ahí está, con cucharón largo. Cucharón virtual. Cucharón virtual, exactamente. Jimena, Andrea, Karen, Sofía, Adelina, estamos en un nuevo programa de Revolviendo la Polenta, tercero del mes de marzo del 2020, aunque no sabemos bien qué día es ni en qué locación estamos, pero un programa perfecto para quienes gustan de almorzar tarde o cenar temprano o comer desorganizadamente. Así también nos desorganizamos para ofrecer polenta directo de la olla. ¿Cómo estamos para el programa de hoy? Y también invitarles a que si quieren vincularse con nuestras redes, tenemos el Facebook de Revolviendo la Polenta y el Instagram, Revolviendo la Polenta también, y si nos quieren mandar un mail con algún comentario de este programa o de los programas pasados, también al colectivopolenta@gmail.com. Y todos los programas de esta temporada y las temporadas pasadas, además de toda la programación hermosa que tiene Radio Pedal, la pueden escuchar por radiopedal.uy. Subidos podcasts, recetas, de todo ahí. Hoy estamos en un programa especial, estamos usando una plataforma nueva que ahora se está usando mucho para comunicarnos en esta situación tan extraña de la que estaremos hablando y revolviendo hoy, que es la plataforma Zoom, y bueno, experimentando un poco también cómo es hacer un programa cada una desde su locación remota y en este tiempo extraño en el que estamos coincidiendo para pensarnos, problematizarnos y preguntarnos qué nos está pasando, qué está pasando. Desde el búnker. No, que ni se les ocurra preguntar dónde queda el búnker, ¿no? A vos no te preguntan. Tenemos polentas sospechosas. Polenta de riesgo asmática llegada de Francia, la verdad. ¡Danger! Me bajé el test en el celu ese que a ver si tenés coronavirus o no. Y cuando me pusieron si tenía alguna deficiencia respiratoria, me vino como una especie de responsabilidad. Puse sí, y ahí me dijo, te vamos a ir a tu casa a hacer el test. ¡No! ¿Y? Sí. Y nunca me quedé ahí como pendiente hace como 10 días. Una semana, así que no está muy agilizado el trámite. Está llegando el test. Mucha está gente. Llegando de quién sabe dónde. Sí. De China. Yo podría confesar que tuve un piquito de fiebre que le llaman Zoom febril. 37.6, algo así, pero nada grave. Vamos a escuchar el manifiesto del día de hoy, ¿les parece? De las profes. Escuchamos las voces de las profes feministas. Va para ahí. Queridas compañeras profesoras, ante la situación de emergencia sanitaria necesitamos hablar, escucharnos y apoyarnos. La situación de aislamiento y cuarentena no es soledad. Para nosotras, la cuarentena no está siendo ningún privilegio. Primero, porque no es cierto que nos podamos quedar en nuestras casas cuando muchas de nosotras somos multiempleadas. Aunque los liceos están cerrados, tenemos que salir a trabajar igual. A su vez, para muchas de nosotras, las casas no son un espacio seguro, dado que es el lugar donde más feminicidios, abusos y violaciones se cometen. Necesitamos fortalecer nuestras redes, activar vínculos, porque nadie le va a soltar la mano a nadie. Frente a las incertidumbres, sentirnos cerca es fundamental para no asfixiarse en los miedos que buscan despertarnos. Para las profesoras madres o con personas dependientes a cargo, la cuarentena está expresando al máximo la doble opresión capitalista y patriarcal, porque mientras tenemos que hacernos cargo de los cuidados de hijes, ancianes o enfermes las 24 horas del día, el sistema nos exige que sigamos trabajando desde las plataformas virtuales. En un mismo espacio físico y temporal, tenemos que cuidar, extremar la limpieza, cocinar, armar fichas, seleccionar textos, pensar ejercicios, planificar nuevas propuestas ante la situación, lo que hacemos habitualmente, pero todo junto y al mismo tiempo. Por eso hacemos un llamado a todas las compañeras y compañeres que quieran compartir sus materiales para ayudar a aquellas profesoras a las que hoy se les está haciendo insostenible y agotadora esta doble tarea. Si bien entendemos la situación extraordinaria y de emergencia, es importante tener presente que el trabajo a distancia no sustituye el vínculo pedagógico entre docente y estudiantes. A su vez, dicha solución no es para todos, dado que no todos los docentes y ni qué hablar de los estudiantes cuentan con computadoras y conexión a internet. No es un privilegio cuando no sabemos cuánto ni cuándo vamos a cobrar nuestro salario. Dada la suspensión de actividades, muchas profesoras aún no pudimos culminar algunas ni empezar la elección de horas que nos asegure el sustento en el próximo mes. Mientras los precios de la canasta básica y sanitaria siguen en aumento y el gobierno sigue manteniendo la suba de tarifas. Esto implica que muchas de nosotras ya estemos recurriendo a préstamos para pagar alquileres. No es un privilegio cuando a nuestras compañeras embarazadas se les suspenden controles y ecografías obligatorias o las vacunas y controles a les hijes como nos está sucediendo o cuando no logramos que nos asistan para interrumpir embarazos no deseados. Tampoco nos sentimos privilegiadas cuando recibimos la noticia de que a nuestras madres, padres, hermanas o compañeres les enviaron el seguro de paro o que no están teniendo ingresos porque son trabajadores informales y nos angustia pensar cómo vamos a pagar las cuentas. Tenemos claro que en estas situaciones siempre son los hogares y las mujeres más pobres las que pagan los costos más altos. Hogares donde no hay baños en condiciones adecuadas para higienizarse o trabajadoras jornaleras que viven el día a día y que hoy no están pudiendo garantizar un mínimo jornal. Pero las privilegiadas no somos las trabajadoras. Privilegiados son aquellos que están enriqueciendo por la suba del dólar, que cuentan en millones cada milésima de suba de la cotización. Los que se llenan los bolsillos con la desesperación de la gente. Privilegiados son los que han convertido la vida y la salud en una mercancía y aprovechan la situación de emergencia para su beneficio. Compañeras, nos tenemos. Históricamente hemos sido las mujeres las que sostenemos y apoyamos ante las situaciones más difíciles, las que nos organizamos para ayudar a una amiga, armar la olla popular, cuidar las niñas de vecinas y amigas, organizar una colecta, prestar una cama, hacer esa llamada que salva. Que el aislamiento sea físico y no afectivo. No olvidemos nuestra potencia. Somos las que hicimos temblar la tierra y el cielo hace apenas unos días atrás. Hemos sobrevivido a siglos de encierro y aislamiento, pero ahora no estamos solas. En un tiempo en que los poderosos nos convocan a mirar al otro con recelo, los hilos que nos vuelven trama deben ser más resistentes. Reforcemos los lazos, fortalezcamos nuestras redes, indaguemos en la memoria de nuestras madres, abuelas, para rescatar aprendizajes en momentos de crisis. Somos un entramado de resistencias y el tejido nos sostiene. Comisión de Mujeres, ADES Montevideo. Bueno, estábamos escuchando el manifiesto del día, el audio de las profes feministas, que luego lo seguiremos circulando, ¿verdad? Lo vamos a colgar por las redes. O sea, vale destacar que ese audio en verdad es una carta, es una nota que hizo la comisión de ADES, y bueno, después la producción Polenta lo llevó al audio. Bien. Bien. Buena aclaración. ¿Y cómo empezaba este programa? Actualidad, gobierno, sí. Dios, sí, yo creo que deberíamos decir qué está consumiendo cada una. Yo, por ejemplo, Sofía, estoy consumiendo mate en este momento. Me gustaría saber qué está consumiendo el resto de las personas que están conduciendo este programa. Bueno, yo estoy con mi tecito de carqueja, la verdad, no te voy a mentir. Yo estoy con una cervecita. Yo con vinito. Tranquilo. Y una nevera para mí. Bien, podemos decir que más del 50% de las conductoras está bebiendo alcohol, solo dos no. Puede ser una cerveza sin alcohol igual, no es el caso, pero podría ser. Me gusta la cerveza sin alcohol también. Es que no nos va mucho lo del alcohol en gel a nosotras, ¿viste? Y todo el tema este del alcohol rectificado, el alcohol en gel. Siempre preferimos de la botella directamente, que ya nos queda todo el cuerpo. Polenta de la olla y alcohol de la botella. Exacto. Bien. Bueno, esto es lo que tenemos que decir sobre la actualidad, ¿no? ¿Qué estamos tomando ahora, básicamente? ¿Qué tipo de alcohol estás tomando ahora? O, bueno, si estás con un tecito de algún tipo también. Y es la manera que tenemos de afrontar la realidad tremenda que estamos teniendo. Que todavía no la podemos entender, pero bueno. Sí, que sobre no todo enunciar. Ayer a las 9 de la noche hubo 3 manifestaciones simultáneas. O eran las mismas. Porque yo salí con la cacerola. Pero de repente escuchaba aplausos y de repente estaba el himno y toda la misma hora. ¿Estamos para esa? Lástima porque que si no es a las 9 no puede ser. Te aclaraste que no dijiste en qué barrio estabas, Andrea, porque es un dato muy importante. No, yo no voy a revelar mi locación, ya lo dije, de ninguna manera. Ni lo intenten, ya las veo ahí intentándolo. No. Yo voy a decir en mi barrio, por en mi barrio Parque se Rodó, más el caceroleo. En Parque Rodó tuvimos a unos vecinos que pusieron el himno, pero más fuerte fue el caceroleo, por suerte, y hicimos más ruido y les hicimos y todo, mientras estuvo el himno. ¿Pusieron el himno? Tipo, sí, una canción, no lo cantaron. Lo cantaron. Ah, que no, no, pusieron el himno con un volumen bastante fuerte porque se escuchaba desde la azotea de mi casa. Sí, un horror. Son, sí, vecinos con su banderita de Wilson en la entrada, ¿no? Vale. Pero bueno, hay que... Ya sabían quién era. En el caso de mi barrio, hubo caceroleo en un inicio, pero después surgieron unos parlantes que se escuchaban el himno. Teníamos bastante claro que esa era la contrapropuesta, digamos, de quienes apoyaban al presidente, de cantar firmemente el himno, porque la patria es importante. Y la mejor imagen de esa noche fue la panchera en la esquina, que casi dejó la olla desfundada, la panchera de mi barrio, que seguramente no debe estar vendiendo un pancho, y se dedicó a ir de esquina a esquina, dándole a la cacerola muy fuerte. ¿Por dónde estás, vos, Ade? ¿Por qué barrio? Lo que le llaman barrio de los judíos, a 3 cuadras de lo que era antes, las callitas esas de colores, como le llamaban. Está bien, no des tanto dato tampoco. No. Solo para saber los barrios un poco, cómo se movieron desde ahí de cada experiencia. Yo estoy en Canelones, en Salinas, y por primera vez escuché caceroleo, por primera vez hubo, desde que estoy acá, hace un año y pico, un caceroleo y no se escuchó el himno, así que bueno. Una amiga me contó que escucharon el himno y cacerolearon para contrarrestar, y cuando terminó el himno, para así como pelear un poco, pusieron bien fuerte a redoblar, y me pareció una buena idea, que sacaron un parlante y les pusieron así como en el balcón para pelear, a redoblar. Me parece un, y es como un, me una mediación, idea, ¿no? Entre el himno y todo lo lucha. Otro, a redoblar. Es una lucha. Una lucha. Que a redoblar es como un himno también. Ya también, ¿no? Sí. Entonces también... Yo pensaba eso, o sea, yo salvo la versión plena del himno, las demás al baño, ¿no? Pero también pienso que, bueno, eso, que para un montón de personas el himno significa una cosa muy particular, ¿no? Que... ¿Hay una versión de plena del himno? ¿El himno llevado a, sí, a plena? Ay, no la... Bueno, yo no voy a revelar mi locación, pero sí voy a revelar que tuve un paseíto al campo. Tuve la suerte de estar en una casa donde uno de los pibes que vive acá dijo, vos, tengo que ir al campo a hacer una cosa al laburo, ¿alguien quiere salir de acá adentro y acompañarme? Y salí, y fue increíble, y llegué al aire puro, al pastito, rodé y rodé, porque estoy guardada, muy guardada, hace una semana. Y nada, cuando volvía a ingresar a la ciudad, ahí fue Canelones, acá nomás, pero hay un salir de la ciudad y una entrada a la ciudad. Tuve como un viaje así como medio futurista de ciudad obsoleta, bondis vacíos, tirando humo negro, que nada, fue bastante fuerte, los semáforos ahí prendidos y no había un auto en ninguna esquina, trabajadores, no sé, porteros, señoras en la vuelta, cosas que no cumplían ninguna función y nada, tuve como una especie de deseo de que esa obsolescencia que estaba viendo se confirmara y que la ciudad dejara de servir y que todos nos fuéramos al campo. No. El impulso apocalíptico, hay como una sensación, un sentido general, que todo el mundo habla de esto, de una idea media apocalíptica de lo que está sucediendo. Una realidad, ¿no? Percepción. Cuando la realidad... Y como un deseo, además. ¿Es tan así, me pregunto? ¿O es solo eso? ¿Un deseo? ¿O es...? Pero es solo un deseo. Es como un deseo también para mí que parte de que algo cambie, ¿viste? De que finalmente algo se termine de romper de todo esto que no funciona y que ya sabemos que no funciona. Nada. Ver el bondi vacío me da... ¿Vos realmente viste, porque yo la verdad que no he salido, he estado confinada más que al almacén, y una de las preguntas que me hago es realmente si de verdad está vacía la ciudad y si de verdad la gente está guardada como es, porque he hablado con algunas amigas que no les queda otra que ir a trabajar, porque no les han, esto de la cuarentena obligatoria o no, que vamos a discutir ahora, cuando no te dan la opción y tenés que ir a trabajar porque no te dan días libres y no te mandaron a seguro de paro y no tenés esto que tenemos nosotras que somos docentes, que nos han suspendido las clases, pero tenemos todavía el sueldo. Y estas personas que están yendo a trabajar todavía dicen que ven como del movimiento normal del trabajo, la gente que va a hacer compras igual, entonces me pregunto eso porque como no lo he visto claro. Yo... Depende del barrio. Yo solo voy a decir que estoy en un barrio bastante burgués, que no es mi casa. Desde ya, llegué de Francia y aterricé acá, fue la única casa que me dijo, dale, si tenés coronavirus nos contagiamos todos, no pasa nada, y dije, va para ahí. Así que acá estoy casualmente, y me pasó que salí a la calle y realmente las personas que vi eran, o personas que estaban laburando, pero así eso, como porteros de edificios, esa onda, y mucha gente en situación de calle, en la vuelta. Así como también eso, revisando y buscándosela, como más que otros momentos que, bueno, ves un movimiento que tiene más que ver con la rutina. Yo eso no lo vi, y sí en el centro, pasé por el centro, en la entrada de La Teja, ahí como el puente, y entrar por Paraguay y toda esa vuelta, estaba vacío, la verdad. Y todos los bondis que veía pasar no tenían más de 2 personas, y había uno atrás del otro, yo decía... Bueno, nada, eso de lo que ya sabemos, que implica mantener todo ese sistema también de bondis y de transporte y pagarlo y con lo caro que sale acá y todo eso, que quedó vacío, era una locura. Hay una fotógrafa, no sé, en las redes está apareciendo muchas cosas, ¿no? De todo. Pero entre ellas, alguien que fotografió ahora las ciudades del mundo, los grandes centros turísticos del mundo, todos vacíos. O las autopistas de las ciudades como Lima, u otras ciudades que tienen una ebullición muy grande, son super ciudades, mega ciudades, y las autopistas en varios niveles todas vacías, ¿no? Es como la deserción, esto del descampado, ¿no? Atrayendo esto del campo, como la ciudad como un descampado, esa sensación. Sí, la sensación de las ciudades obsoletas que les decía, ¿no? Como... Eso de que ya no tiene sentido, ¿no? Imagínate, si no hay gente en la calle, ¿para qué hay alumbrado? ¿Para qué hay cámaras? ¿Para qué hay semáforos? Hasta las cámaras van a perder vigencia, que son bastante nuevas. Post control. Para pelear un poco esta cuestión, el deseo campestre, en realidad a mí me gusta la ciudad, ¿no? Es decir, incluso pienso desde la subjetividad que una ha construido. Creo que de alguna manera también la actividad que una hace, creo que muchas de ustedes hacen, son actividades que tienen que ver con los citadinos. No sé si tengo como el deseo del campo, ¿no? Por un lado pensé en mis viejos y en mi hermana, que están en una chacra en Paysandú, y a veces como ver todo este caos, dije, pa, qué remanso estar allá. Pero también, por otro lado, sé que ese remanso no me lo banco. No sé si tengo que cuestionarme a mí misma en mi gusto por la ciudad. capaz podemos pensar en todo caso si las ciudades pueden ser otra forma. Y ahí me viene a la mente, un libro que es precioso de Ítalo Calvino que se llama Las ciudades invisibles, no sé si lo conocen, lo recomiendo, que está impresionante porque te dispara la mente en poder pensar nuevas ciudades. Y bueno, eso es lo que tendría como para reflexionar sobre capaz como a veces un deseo campestre, que no digo que en el caso de Andrés sea romántico. No, yo vengo de un capítulo de Black Mirror gigante, de salir de Francia y llegar a Uruguay, por eso también me dio un poco de paz. Lo que me pasa a veces es que siento que vemos todas las situaciones como si centrado el pensamiento desde la ciudad, ¿no? Como si todas las personas viviéramos en la ciudad, lo que pasa en la ciudad, lo que es de la ciudad y cómo se vive en la ciudad. Y nada, yo me fui para ese campo y la gente parecía no tener idea del coronavirus y parecía no necesitar tener idea. O sea, estaba todo como, estaba todo el mundo aislado, todo el mundo retranqui, todo el mundo con determinado nivel de higiene, para pensarlo nomás, como no solamente por matar la ciudad, sino más bien por esta cosa tan hegemónica que tenemos, ¿no? De ver el solo con la lupa de la ciudad como si no hubiera un montón de gente que vive en otra condición que no es urbana. Y a su vez, un poco lo que yo he podido observar acá, que no estoy en una ciudad y sin embargo estoy en una ciudad, porque formalmente Salinas es una ciudad, aunque sea más un balneario, se da como una especie de superposición, porque, y creo que en los barrios, no estoy en un barrio ahora, pero en algún modo estoy en un barrio también, se da lo de la vecina, los vecinos que van a pescar, al arroyo, que vas ahí, vas con una amiga, no sé, estamos como un poco, hay como algunas personas que siguen esa vida, o tenemos esos ratos, digamos, como de un poco de fuga de todo esto, y al mismo tiempo hay un supermercado o un almacén en el cual hay carteles afuera respecto a que no se puede entrar más de tantas personas, de que hay que guardar una distancia de 1 metro con una persona, de que no vaya a tocar a ningún funcionario del supermercado, están las cajeras con tapabocas y con guantes, todas las personas que te atienden básicamente están así, y hay una persona que está cuidando de que entre una persona cuando sale otra, entonces... De todas maneras, hay muchas realidades incluso en estos lugares que no son tan céntricos y que tienen un poco la lógica, esta lógica que es totalitaria, ¿no? Que es como aplicar determinadas medidas en todo lugar, aunque haya adaptaciones después, por supuesto, de la propia idiosincrasia de cada lugar. Sí, que el problema principal es la aglomeración de gente, ¿no? Y eso pasa en la ciudad. Bueno, hola, yo soy Marcelo, vivo en La Comercial. ¿Y cómo me llevo con el coronavirus? Bastante bien, la verdad, porque les cuento que por acá las calles están más limpias, la gente circula menos, al abrir menos los negocios está todo más limpio y hay menos contaminación, sinceramente, hasta contaminación sonora. Después, bueno, sí, a nivel laboral tiene su consecuencia porque... estoy trabajando menos, sin embargo, bueno, por ahora el sustento diario, que es lo más importante, lo tengo. Y nada, a mí me parece que en general hay muchas cosas que son ciertas, el virus está, pero también se está creando mucha paranoia, muchas situaciones para que la gente se quede guardada y no salga, no se manifieste, están generando mucho miedo en la población. Por lo cual, bueno, yo hago una invitación a cuidarse, pero no para paniquearse. Ese es mi mensaje, mando un saludo para todos. Esa noche... Eu tive sonho de sonhador, maluco que sou, eu sonhei. Com o dia que a terra parou, com o dia que a terra parou. Foi assim, num dia em que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa, como que se fosse combinado em todo o planeta. Naquele dia ninguém saiu de casa. ninguém. O empregado não saiu pro seu trabalho, sabia que o patrão também não tava lá. Dona de casa não saiu pra comprar pão, pois sabia que o padeiro também não tava lá. E o guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não tava lá. E o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar. No dia em que a terra parou, igrejas nem um sino a badalar, pois sabiam que os fiéis também não estavam lá. E os fiéis não saíram pra rezar, pois sabiam que o padre também não estava lá. E o aluno não saiu para estudar, pois sabia o professor também não estava lá. E o professor não saiu pra lecionar, pois sabia que não tinha mais nada pra ensinar. No dia que a terra parou, oh, oh, oh, no dia que a terra parou, oh, oh, no dia que a terra parou, no dia que a terra parou. Hola, profe. La tarea es obligatoriamente o es por si estamos al pedo. Y en algún punto yo siento esta necesidad de esta sensación de que, bueno, estamos en una extraña pausa, en una especie de parat. No sé, hay muchas maneras de acercarnos a eso, no se me ocurre bien cuál, pero en algún punto, como nosotras también como docentes, que nos exigen que de algún modo sigamos trabajando desde nuestras casas, ¿no? De manera virtual, o de que podamos reajustar los cursos, o que... Y se está discutiendo todo esto. Yo qué sé, yo vengo ahora de una videoconferencia de 4 horas por medio de esta plataforma que me dejó con dolor de cabeza y me fui a pedalear rápido para poder tomar aire, pero la verdad es como que me viene como un deseo de que, bueno, si para, que pare todo, ¿no? O sea, no esto de, bueno, nos ajustamos o tratamos de adaptarnos a la situación. Por ejemplo, en el supermercado no cierra, claro, necesitamos el almacén del supermercado, pero nos adaptamos. Entonces, 1 metro de distancia, entonces vamos con tapabocas, entonces no podemos tocar a nadie, no, casi ni miramos. Y un poco nos pasa eso como docentes también, como, bueno, ahora vamos a tratar de empezar a usar estas plataformas del modo que podamos, y a dar clases de esta otra manera. Y hay como una situación de, bueno, sustituir y más o menos emparchar la cosa y que la vida sigue. Y me da como un deseo de que no, de que pare, pero pare, porque acá en eso de realmente hacer como un foso en esta situación puede pasar algo, ¿no? Como en esta suspensión del tiempo. Y una reticencia a tener que adaptarnos rápidamente bueno, nos adaptamos porque tenemos las herramientas, por supuesto, para adaptarnos a virtualizar todo, lo social, lo laboral, lo afectivo, todo. No, sí, ¿no les parece que eso tiene un poco que ver con la cuarentena obligatoria? Sí, cuarentena obligatoria no, te la tiro. Dijiste varias cosas, Karen, pero entre ellas esto de que es como una especie de que no terminamos de parar y a una le da como ganas, bueno, si vamos a parar todo, esta plataforma de, ¿no?, millennial, no tengo ganas de ingresar en este sistema, pero a la vez, bueno, un poco sigo, y esa sensación de que el supermercado está abierto pero con determinadas normas, y que yo de alguna manera sigo abierta, ¿no?, sigo abierta a la producción, pero no sé, yo estuve conversando con amigas de otros lados, eso en Perú, por ejemplo, que están en una cuarentena con toque de queda desde las 8 de la noche a las 5 de la mañana, nada, la gente paró en su mente, no puede seguir, es como, no, nada, para preguntar un poco y entrar en esta parte también importante de la cuarentena, la cuarentona. La cuarentanga. La cuarenteta. Y eso que hice antes de que la gente paró, bueno, para dar entrada a este debate de la cuarentena obligatoria sí o la cuarentena obligatoria no, yo antes quería decir que cuando hablábamos de... Como que yo siento como que ahora sabemos mucho más de cómo vive el otro, porque la gente expone mucho más, por ejemplo, la gente que tiene casa o no tiene casa, o la gente, o sea, de la gente que tiene casa y tiene acceso a internet, quiénes tienen patio y quiénes no. Entonces vos ves por ahí una amiga tirada en un patio, no sé, con pasto, qué sé yo, y uno no tiene porque el pasto, o sea, al parque, iba al parque, que es un lugar público y que ya no puede ir, etcétera, etcétera. Entonces, siento como que eso está mucho más expuesto. O sea, nuestras condiciones de vida, o las ponemos mucho más también, ¿no? Eso es un poco lo que me está pasando a mí. Envidio un poco los patios de alguna gente y nadie me puede invitar. Sofía ahora tiene un patio de fondo, vale destacar, ¿no? Tiene como una especie de lámina con un paisaje de fondo. A ninguna se la ve muy bien, más que con una pared de fondo, chiquilina, estamos en el horno. Sí, cuando traía lo de parar todo, igual, yo no, o sea, más allá de que ya sé que es como trae el tema de la cuarentena, pero no pensaba en, bueno, que vinieran los milicos y que entonces haya toque de queda, ni que realmente no pueda salir, porque bueno, no lo estaba pensando desde ese lugar, sino más bien como desde un lugar más existencial, como bueno, paremos todo y pensemos y repensemos y revivamos y cómo queremos vivir y cómo... O sea, ¿qué pasa con las ciudades? ¿Qué pasa como con los vínculos? ¿Qué pasa con esta virtualización que ya viene maquinándose hace mucho tiempo y que ahora viene como un golpe de energía en esto? O como, no sé, me hace pensar como cuando el neoliberalismo se instaló en la dictadura, en un lugar súper conservador y se terminó instaurando las bases de un neoliberalismo, y cómo ahora, como con este golpe también, este gran espectáculo, este gran simulacro, como leí por ahí, más allá de que el virus existe, nadie está diciendo que... Todos estos ruidos... Se está cayendo algo, es tan claro. Colectivo. Está sucediendo para apoyar el discurso de Karen. Hay algo que se cae, y que no es la estantería de mis ollas, que ya se cayó, y hace una semana que estaba apoyada ahí. Pero no importa, está todo bien, porque tiene que ver con... ¿Con qué tiene que ver, Ave? Pasa que, no sé si estamos en el momento, al final se me cruzó ya, ¿no? Esto de cómo lo estamos viviendo cada una. A mí me pasó un poco esta mezcla de empezar como a ver la cantidad de consejos que hay acerca de cómo vivir, cómo vivir esta situación, ¿no? Es decir, una especie yo le llamaría como de consejismos, recomendaciones, casi que hasta a veces como de imperativos morales. Hay que hacer cosas. No vayamos a dejar de producir. Tiempo, porque parece que tuviéramos tiempo libre, pero no. Ese es el problema. Ahí va. Es decir, es como que el tiempo, que siempre ha sido bajo esta modalidad y estas lógicas económicas que tenemos, ¿no? Siempre ha sido como una cuestión de que hay que aprovechar. Ahora que aparentemente habría cambiado nuestra temporalidad, igualmente también tenemos que aprovecharlo para hacer algo, ¿no? Hay como una demanda de que tenemos que hacer algo. Y hay un audio de gente rota que me inspiró para esto, es decir, que la verdad que me encantaría ponerlo al aire, y lo voy a poner ya. Me tiene la concha remil seca con el coso de que hay que hacer algo, hay que hacer algo. Ahora porque estamos en cuarentena hay que hacer gimnasia, yoga, meditación, cocinar, limpiar, tomar sol, mirar series, leer libros, hacer cursos. No tengo ganas de hacer nada, no quiero hacer nada. Yo que soy súper, súper yoica y siempre tengo que hacer todo, no quiero hacer un choto ahora, porque se me sale de la raja de la concha. Yo esa. Y que a mí se me cruzaba con esto de que... Claro, de que yo también me empecé a sentir mal porque me di cuenta que no estaba haciendo cosas, que mi gran enfrentamiento había sido lavar la ducha profundamente, y que realmente no me salía tener ganas de hacer un montón de cosas, ¿no? Concejanos, ¿cómo lavar la ducha? Bueno, lo único que hice... Hacés un canal de YouTube, viste que está esa también, ¿no? A mí me pasa que yo soy docente también, pero... en un plano últimamente demasiado irregular, y todo esto me pasó, o sea, ni siquiera me lo pregunté, fue como que la hora pasó, siguió de largo, y yo quedé así como, ¡ah! Y entonces también todo el mundo te sugiere hacer tutoriales, y hacer videitos, y dar clases, nada, virtual, y no sé, y todo, a nivel de consejos, hoy que preguntaban cuál es el peor consejo que te dieron, vos, paren de darme consejos de hacer videos, y tutoriales, y cosas, igual de la ducha juega. A veces viste que hay como una costra que no sale. Una transmisión en vivo de eso. Sí, yo hablaba hoy de que desde que estamos con la cuarentena, que no estamos dando clase, prácticamente estoy trabajando más en mi casa de lo que trabajo cuando voy a dar clase, efectivamente, entre las 85.500 plataformas que te proponen para trabajar y las que funcionan y las que no funcionan, y etcétera, etcétera, etcétera. Yo le vengo dedicando más tiempo que realmente, y entre eso y el bombardeo de información, que también te consume bastante tiempo, porque estás en tu casa, pero estás pendiente de todos los grupos de WhatsApp, toda la información que te va llegando de la inspección, de la del sindicato, de los grupos, de la mirar el comunicado oficial de todas las noches de nuestro presidente, me tiene harta. ¿Qué onda de los viejos que están re aburridos, ¿no? Sí. Los viejos que no salen, mis viejos, mi mamá me manda y me dice, por favor, atendeme la llamada, ¿para qué te crié? Tipo así, sí, mamá, perdón, estoy acá, ¿cómo estás? No, nada, no tengo nada para decirte, pero quiero ver a otra persona que no sea tu padre. Esa onda, o sea, a mí me preocupa un poco la salud mental de la tercera edad después de todo esto. No hay que dejarse con las manos sucias. Sí. Segundo, no salir con manga corta. Ajá. Tercero. ¿Por qué con manga corta no? Tercero. Tercero. Antes de cocinar hay que ponerse algo. Ajá. Cuarto. Sí. No, hay que hacerle caso a su mamá. Ajá. Tercero. Sí. Hay que cuidarse bien. ¿Nos tenemos que quedar en casa? Segundo, hay que quedarse en casa. Yo creo que el problema también es la salud mental de todos nosotros, como por ahí. Recuerdo uno de los artículos que me gustaron ahí, que aparece en Lobo Suelto, que es, bueno, este virus es principalmente psicológico y semiótico. Les voy a leer alguna partecita por ahí, porque me parece que no tiene desperdicio. Se llama La pandemia del COVID-19 no ocurrió ni ocurrirá. Recomendamos Lobo Suelto, que tiene muchos artículos. Lobosuelto.com. El coronavirus, en tanto que virus semiótico, es un significante vago y sumamente confuso que se inserta en nuestras mentes, inoculando en nuestro inconsciente un terror indeterminado. Este virus, de manera semejante a lo que en informática se denomina virus residente, habita fantasmáticamente en el trasfondo de nuestros pensamientos, interfiriéndolos y contaminándolos, modulando nuestras actitudes y nuestros gestos. En la absoluta totalidad de los casos, el coronavirus produce una acentuación de las condiciones de control de nuestras subjetividades, en tanto que no es más que un dispositivo de administración de la vida. Y después, por ahí, más abajo dice, el principal vector de contagio no es en este caso una partícula que deba atravesar el medio ambiente, presuntamente a través de la saliva, sino un órgano interno de nuestro cuerpo, el diminuto caballo de Troya llamado smartphone, celular, redes sociales, etc. Y entonces vamos a escuchar cómo están viviendo en otras partes del mundo. Revolviendo la polenta. Revolviendo la polenta. Revolviendo la polenta. Revolviendo la polenta. Hola, ¿qué tal? Yo soy de México. Vivo en una ciudad muy pequeña, relativamente pequeña, llamada Querétaro, muy cerca de la Ciudad de México. Y bueno, mi sensación ha sido muy contradictoria todo el tiempo desde que iniciamos con este tema de la cuarentena. El gobierno aquí en el país está también dando información súper diversa. Hay quienes dicen que nos quedemos en nuestra casa, que no salgamos bajo ninguna circunstancia. Hay empresarios y en específico el presidente, hasta hace algunos días, pues estuvieron diciendo que siguiéramos nuestra vida con las respectivas, pues con los respectivos cuidados, y pues han sido muy juzgados, han sido muy criticados. Yo he tenido la oportunidad de estar en casa el mayor tiempo posible. Tuve que salir un par de días, pero no anduve en bici, no tuve contacto físico con nadie. Pero ha sido un tema muy difícil porque, pues, como muchos saben, en México el 80% de la población es pobre. El 80% de la población no tiene un salario, no tiene tal vez prestaciones de gobierno y vive al día. Entonces, los micronegocios están yendo a la mierda. Mucha gente está teniendo muchos conflictos económicos. Obviamente, eso está pasando en todo el mundo. Pero desde mi sensación aquí en México, pues está siendo muy complicada esa situación. No se están condonando impuestos, el gobierno hasta la fecha no ha tomado medidas que nos puedan ayudar un poco con eso. En lo personal, yo pues he podido parar un par de días, sin embargo, no sé cuánto más alcance para que pueda estar así, no sé cuánto tiempo más pueda. Y bueno, con respecto a lo fraterno, con respecto a las relaciones sociales, pues obviamente hemos tomado mucho las opciones online, las conferencias, el home office, pero pues también, por ejemplo, pienso, yo tengo dos abuelitos que tienen 90 años, 87 años, y ellos no han recibido visitas desde hace cerca de 3 semanas, que no es tanto. Mis abuelitos viven gracias a que la gente siempre está cerca de ellos, les gusta mucho estar acompañados, están aprendiendo a usar WhatsApp y cosas así. Sin embargo, pues siento que hay a quienes nos pegan más fuerte el hecho de no poder estar en contacto con otros seres humanos, en contacto físico. Pues estamos súper acostumbrados a eso, somos seres sociales por naturaleza. Y también no sé qué tanto esto nos afecte como sociedad. Si de por sí estábamos iniciando una racha en general en la que los cuerpos cada vez se tocan menos, cada vez se abrazan menos, creo que esta situación nos va a alejar mucho más como seres humanos. Siento que a partir de esta pandemia nos estamos volviendo un poco menos colectivos, aunque parece que no, un poco menos cercanos, aunque parece que no, y estamos vislumbrando un futuro como el que nos cuentan en las películas, en el que la gente se relaciona de manera tecnológica y ya no de manera humana. No sé, me da esa sensación de apocalipsis digital. Obviamente nos estamos haciendo más adictos a las redes sociales, obviamente nos estamos volviendo más sedentarios por obvias razones. Entonces, pues quién sabe qué tanto sea esta la cura, qué tanto sea esta la cura o el problema. Y pues bueno, la cosa buena es que la naturaleza está dando un respiro, ¿no? Y esto ya es un poco cliché, pero pues a fin de cuentas es algo que también está sucediendo. No somos tan útiles para la naturaleza como lo creemos. Y nuestro mayor miedo no es la pandemia, sino es el extinguirnos como especie. Pero pues quién sabe qué va a pasar. Ojalá que allá en Uruguay todo esté mejor. Y les mando un abrazo enorme. Gracias por escuchar, gracias por compartir y aquí estamos atentos. Ahora pienso mucho en lo que está pasando en Colombia, porque realmente pues es un país donde la mayoría de las personas son pobres por el contraste socioeconómico. La mitad de la población vive de trabajos del día a día, no sé, vendiendo arepas en la calle, haciendo jugos, vendiendo dulces, trabajando en los buses. La mayoría, la mitad de las personas trabajan en ese tipo de trabajos. Y me parece que también, o sea, lo digo también por mi familia, yo tengo familia que tal vez no van a poder resistir una cuarentena de un mes sin no tener ninguna entrada de dinero. Y las medidas del gobierno hasta el momento pienso que han sido súper nulas con respecto a eso, súper maltratado toda la situación. El aeropuerto internacional, que es por donde entra el virus supuestamente, sigue abierto, no han hecho nada para cerrarlo y bueno, pues la gente está saliendo a marchar, a protestar. Me parece que eso es un evento muy, muy fuerte, muy fuerte. Gente, ellos pidiendo que la gente se vaya a cuarentena y pues la gente no se puede ir a cuarentena porque no tienen qué comer, no tienen dónde dormir, mucha gente vive en la calle, es absolutamente fuerte eso. Hay zonas de Colombia que no tienen agua, hay lugares donde no hay agua. Entonces esto de lavarse las manos, pues muy difícil. ¿Será que restregárselas con el piso lleno de tierra para protegérselas? No sé, hay lugares que sí, de verdad, no tienen posibilidades de meterse a una cuarentena y encerrarse en su casa por un mes, 2 meses. Por otro lado, y mientras todo esto está pasando, en Colombia el gobierno de Duque decidió quitar dinero de pensiones y ayudas de los departamentos colombianos, de las ciudades en Colombia y de los municipios, para repartírselo entre los bancos. Y esto me parece una jugada muy baja mientras está sucediendo una situación tan grave como esta. Y también el aeropuerto no se cerró aún porque la hermana del presidente Duque es una de las personas como subdirectora de Avianca, que son los que manejan el aeropuerto. Bueno, no sé qué sea eso, pero algo tendrá que ver y me parece muy triste que esto esté pasando. Una de las cosas que hago para sobrevivir a esta situación es que cada mañana, cada vez que me despierto, que normalmente es antes de que aparezca el sol, intento tocar la cara de Marí. Marí es la persona con la que decidí pasar un largo tiempo de mi vida. Intento tocar la cara de Marí y darme cuenta que está ahí, que está calientica y que está viva. Entonces darme cuenta que el roce y el tacto todavía existen en nosotros. Eso es una de las cosas que más hago. Y también, esto es un poco raro, pero decidí dejarme crecer las uñas mucho para que cada vez que empuñe mi mano tenga la sensación de las uñas enterrando un poquito de mi piel y que ahí esa sensación me haga sentir algo que me active como un pequeño corrientazo cada vez que empuño las manos en la palma, ahí al final de la palma. Lo otro que hago desde casa es simplemente intentar hablar con la gente. Saber qué están pensando, qué están queriendo, qué les pasa. Por lo menos saber que están ahí. Y por otro lado, también pienso y quiero imaginar que esto es idea de los ecologistas millonarios, que se inventaron todo esto porque el mundo iba muy rápido y muy destructivo con la naturaleza y con los animales así. Se lo inventaron. Y dijeron, vamos a caminar un poquitico más lento y vamos a hacer menos cosas y menos ruido. Así que por favor, quédense en casa y dejen vivir a la naturaleza. Hola, me llamo Elida, vivo en Canelones, tengo 82 años y estoy pasando la estadía muy feliz porque estoy rodeada de plantas, de pájaros y tengo un perro. Cuando quiero descansar de todo eso, me dedico a la cocina, o leo, o escucho de fondo la música que me gusta a mí. La estoy pasando bien porque estoy en paz con mi espíritu, porque me cuido y cuido a los demás. Chao. ¿Qué tema la cuarentona, no? Polémico. Polémica. Yo la verdad, claro, que... porque a nadie le viene mal, ¿no? O sea, relajarse un cachito. ¿Quién mandar puede? En claro, cuarentena, ah, bueno, que nos relajamos. Claro, lo que pasa es que hay gente que no está pudiendo parar de ir a trabajar, pero el control social... Hay gente social... que no está pudiendo parar tampoco de mandar mensajes por WhatsApp, ¿no? Como que hay varias cosas que se están desatando en esta cuarentena. Esta cuarentena sí, que no es cuarentena. Información seguro. Sí, y esta cuarentena que no es cuarentena, pero que incluso con una cuarentena militar, o sea, no para lo que es la paranoia social y lo que es el control social, al contrario, es como un reforzamiento, a mi modo de ver, del control social que ya está ocurriendo entre vecinos y entre las personas conocidas o no, pero que te están mandando estos mensajes para que te cuides, para que no salgas, para que seas responsable, para que... Sí, de hecho, en algunos lugares donde la cuarentena es total, sus propios vecinos se denuncian entre sí cuando ven a alguien salir, y eso es tremendo, ¿no? Como el lado policía de la vida. Es muy fuerte para mí eso. Esto del facho interno que estuvimos hablando tanto las polentas, o que vino como un tema el año pasado mucho, sí, ahora un momento de explosión social vigente del facho interno. O sea, es sí, el momento del facho interno, básicamente. Dale, lo que iba a decir es que a mí me cuesta un poco, como que veo muy horrible, porque hay como una justificación del estado policial, o sea, y eso va a pasar acá y ya está pasando, pero por otro lado, como el argumento liberal extremo que está teniendo el gobierno en este momento, donde, bueno, la responsabilidad es de cada uno, entonces yo no me hago cargo, y no vamos a sacar a la policía a la calle, porque imagínate si la policía para a una persona que se está ganando el pan, exactamente eso fue lo que dijo la calle Pou, entonces creo que es como un tiempo para ser cuidadosos en esos extremos, porque también es control lo otro, eso de que depende de cada uno, ¿no? Porque igual la policía la tenemos adentro. Sí, y de hecho, salió un poco de la dualidad. No, pienso que son buenos momentos para salir de la dualidad, tipo, ay, la derecha, la izquierda, el cookie, el frente, la policía, la comunidad. O sea, como que de todas maneras la policía la tema adentro, de todas maneras el cookie se hace el que corre por izquierda a las normas de otros países, medio bizarro, ¿no? Haciéndose el progre, pero a la vez eso que decíamos, que no hay ninguna medida que sea para los trabajadores y las trabajadoras, sino para las empresas, pero por otro lado te habla del que se gana el pan y te dice, no, nadie quiere reprimir. Me parece un poco... Sí, es fácil lavarse las manos. Una metáfora muy aplicable a este momento, de tanto lavarse las manos. Es fácil para él lavarse las manos, en tanto que dice que no va a reclamarle con ningún milico a nadie que se está ganando el pan, sabiendo que las calles están vacías y que quien quiera venderte una torta frita no tiene a quién venderla, entonces tampoco puede, o sea, por más que salga, venderle una torta frita a nadie o lo que sea. Entonces estamos en la misma, porque quedan desamparados y no tienen cómo parar la olla ni nada por el estilo. Y todas las políticas que se están generando son para las empresas, entonces estamos en la misma. Sí, me parece que no le, él, o sea, está subiendo tarifas y para todas las ciudadanos, y no es un argumento liberal el de no hacer la cuarentena, porque eso supone que hay un montón de gente que no, más gente todavía que no va a estar trabajando y no va a estar ganando su sueldo, y va a ser más difícil sostener las políticas neoliberales que está implementando, que están cayendo sobre todo los ciudadanos, que es con el dólar altísimo, con la suba de las tarifas, con el aumento del IVA o la disminución de la disminución que te hacen del IVA en las tarjetas de débito. Entonces, me parece que esta cuestión de que dice de los trabajadores, y yo qué sé, es solamente para en realidad encubrir una suba y una política neoliberal, y al mismo tiempo Manini, ¿no?, tirando esto de no, hay que hacer cuarentena y hay, no hay que subir las tarifas, que claro, obviamente, o sea, sacando a los milicos a la calle puede poner ese argumento, ¿verdad?, porque no sube las tarifas, pero entonces la gente no trabaja, pero al mismo tiempo tienen los milicos a la calle, o sea, está, después todo el disfraz de esos discursos. Sí, esa intención de no parar la productividad, ¿no?, también. Y también eso que decía Pocha, que ponía el ejemplo tortafitero, o sea, no tiene por qué ser el caso, pero como que está puesto en cuestión ahora todo lo que tiene que ver con la formalidad y la informalidad y el trabajo no formal. O sea, eso creo que es un tema que está sobre la mesa ahora, porque nada, la calle Pau se agarra de, también de todos esos trabajadores que están en la informalidad, o sea, que ya arrancan de algo que no debería ser, supuestamente, ¿no? Sin servicio de salud, etcétera. Bueno, y ni que hablar de... En la ideología humanista, se prima al humano por sobre todo lo demás. Ni Dios, ni el dinero, ni el Estado son nuestro eje principal, sino que se valora en primera instancia al ser humano. Han ocurrido ya 4 femicidios en lo que va del año, pero el coronavirus se está robando la mirada de todos nosotros, inclusive la de nuestro presidente Lacalle Pou. A continuación, expondré lo que ha pronunciado el lunes 23 de marzo de 2020 en conferencia de prensa frente a los femicidios que están ocurriendo. Lamentablemente, lamentablemente, como un efecto colateral, obviamente, muy grave a veces, este confinamiento, este aislamiento, trae como consecuencia ese tipo de acciones, lamentablemente. De nuevo, aislamiento total, confinamiento en los hogares. Ahí se dan cuenta que gobernar es tener un justo equilibrio, que a veces no es fácil, pero hay que poner en la balanza. El bien tutelado siempre es la vida. Lamentablemente la vida no se nos va solo de una manera, se nos va de varias, y en ese sentido es que tenemos que ser equilibrados. Gracias. Tomando sus palabras, hay que poner en la balanza, el bien tutelado siempre es la vida. Aquí nos preguntamos, ¿las vidas de quién está resguardando? Al parecer, la muerte de nuestras mujeres es un daño colateral y pareciera inevitable. Como humanista y feminista, repudio totalmente las palabras de Lacalle Pou. No ha pronunciado en su discurso ningún teléfono de emergencia frente a la violencia doméstica, ni ha contemplado la vida de las mujeres como el recurso valioso que son. Que la verdad que es para una erupción, ¿no? Tenemos que hacer una buena erupción. Estaba preparando un pedo para tirarme en ese momento, pero se me escapó hace un rato. Pero ya lo voy a tirar en un rato. Por suerte, bueno, las redes rápidamente salen a responder y vi muchísimas flyers de el efecto colateral sos vos, o no somos un efecto colateral, o esto es el patriarcado, no se llama, este lugar se llama patriarcado. En este momento donde las personas que se ven obligadas a estar en sus casas, a veces algunas personas están sufriendo las peores condiciones acompañadas de personas que justamente hacen abusos, violencia. Porque las casas, etcétera, no son lugares seguros para todas, ¿no? Está bueno eso también, de repente con esto de la cuarentena, la familia en la casa tomó un lugar así recontra también conservador y religioso como este gobierno que nos tiene ataditos. Bajo la cama de mi vieja guardo un par de tafiros. El acopio más perfecto para sobrevivir hoy. Papel higiénico y alcohol en gel para quien quiera comprender. Civilidad es la palabra que inclina mi padecer. Nadie puede salir de aquí. Algo debo hacer. Tras haber cruzado el palier, no podré volver. Gendarme por lo que yo canto. El himno del coronado. estornudo para proteger. Aislamiento voluntario es lo que nos toca hacer. Y aunque se nos prohíba encontrarnos y andar en libertad, la salida colectiva es la única. Yo canto, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, el himno de Polenta de Letras. Mujeres de Verba Libre. El toque, la mirada, la voz. El toque, la mirada, la voz. Cultivar el miedo. El toque, la mirada, la voz. Escatimar el riego. El toque, la mirada, la voz. Retener la el sombra. El toque, la mirada, la voz. Desnutrir el suelo. El toque, suelo. La mirada, la voz. Controlar el los toque, brotes. La mirada, la voz. Podar el primavera. El toque, la mirada, la voz. Frenar las el raíces. El toque. Insistir en el abrazo. Nos brotan pensamientos. Nos brotan yuyos en la cabeza. La cabeza se me volvió un yuyo gigante. Ya no sé dónde empieza mi cabeza y dónde termina. Porque el yuyo se caracteriza por desparramarse en yuyos afines. Por yuyar. Por yuyar por toda la vereda. Yuyando y yuyando. Pero también rendijas, filtraciones, agujeritos, una casa de abrazo, una zona de descanso. Por donde salen cabezas o yuyos. Que son inversamente proporcionales al girasol. Inversamente proporcionales al girasol, que se mueve por fototropismo. Y los yuyos caminan con diminutas patas, como si fueran 100 pies, pero... 100 yuyos. Yuyescos. 100 pies yuyescos. Sí. Como trepadores. Los yuyos también se mueven horizontalmente, ¿no? Por la vereda. Sí. Como por abajo de la baldosa y de repente sale ahí una cabeza de yuyo. Una cabeza de yuyo. Pero tiene toda otra parte del cuerpo que está como agarrando el abajo de la baldosa y este... Como venas también. Claro, como venas y como cartílagos también, me parece. Somos una plaga. Somos... yuyos, selvas, laberintos, nada de mí permanece, que soy un yuyo, que soy una cabeza. Un yuyo seco. Un yuyo seco es otro yuyo. Seguí participando. No, el yuyo seco para mí es el que nace de la pared. ¿Viste esas casas en las que le salen los yuyos? Nacen árboles, sí, de paredes. Pero ese no está seco, está no, verde. Está verde, pero nace de lo seco, puede ser como el yuyo seco, que tiene como su pie en lo seco, porque es bastante... O sea, siempre hay humedad para que puedan hacer ese yuyo algo de humedad ahí, pero una ve como algo seco ahí. Como, sí, como pegado como a la que pared. Te llama la atención, decís, ¿cómo puede crecer como ahí? Como está descansando ahí, estaba yendo a algún lado. Y sacó una cabeza por ahí, una de sus múltiples cabezas, por una pared. No, si te pones a buscar material, los yuyos... ¿Los yuyos en la ciudad? ¿Habrá más yuyos que mosquitos? ¿Que moscas, que mosquitos, que insectos? Se dice que como el 90% de los animales son insectos, algo así, del mundo. Tipo, tienen un porcentaje elevadísimo. De los animales son insectos. De la cantidad. Wow. Como el 80, el 90% de la cantidad de animales que hay son insectos. Hay mucho más insectos que humanos. Y imagínate, no sé, con los yuyos. Que hagan la rebelión, vos. Claro. La rebelión de los insectos y los yuyos, que podrían aliarse. Porque... Claramente, hacer máquina. Sí. En la rectitud absurda del cemento, por ejemplo. O en la superficie artificial del aire, o en la repugnancia hostil del tránsito, el ruido agobiante del fastidio, el pulso lejano de mí misma, o mato verde que me llama. ¡Fa! Increíble. Terribles, hermosos, mundos más imperfectos, hermosos y terribles. La inmensidad de lo infinitamente pequeño del suyo, la garrapata, de la mosca, el insecto, de la plaga, infinitamente poderosa y pequeña, sobre otros techos. Inmensidad, como redimensionar la inmensidad en términos de la plaga. Es una inmensidad como el virus, como tiene otra circulación, tiene como una inmensidad que no es de la de lo enorme, como la de la inmensidad. Está diseminado. Claro, la inmensidad de lo pequeño, diseminado, multiplicado, ¿no? Propagado. Indetenible. Partes. Claro. Imparable. Incapturable, ¿no? Incapturable. Incapturable. Bueno, esto que acabamos de escuchar es la presentación de un libro de Marisol Cerrini, que es una amiga argentina que fue invitada el año pasado, que estuvo con las Polentas Brumosas, y presentó su libro en marzo en Radio Pedal, y Debo y Karen hicieron esta deriva que acaban de escuchar. Y capaz que... Sí, Adelina, ¿quieres hacer una pregunta? ¿Qué sería una deriva? ¿Qué sería capaz una deriva? Que André nos contesta. Me pongo como en modo bueno, clase. Capaz que le contesto, capaz que no. Pero de repente lo que yo vi, porque estuve ahí presente en esta presentación en Radio Pedal, fue como una especie de relectura de los poemas. Es un libro de poesía, El de Sol, que también es abre como un imaginario muy... eso, muy abierto, ¿no? Entonces también te viaja un poco la mente mientras lo escuchás, y yo creo que las gurisas, por lo menos a mí, a donde me llevaron fue como a ir haciendo otro tipo de recorrido con el mismo texto, ¿no? Como ir eso, dejándose llevar y viendo hacia dónde derivan esos textos que pueden ser releídos o también reinterpretados corporalmente. Hubo movimiento también en esas derivas, quiero decir. Sí, fue una presentación performática con entrevista y todo. Repetimos, el libro se llama Esquejes y se lo recomendamos para quien quiera buscarlo. Y bueno, y en toda esta cosa del imaginario yuyero, a mí me inspiró esto del yuyo bastante. Y también empecé como a interesarme un poco en todo esto que está pasando con el virus desde un lugar que... A veces me resulta un poco trivial, que es el ambiental, debo confesar. No soy fan de ir con la bolsa de los mandados a hacer los mandados, me cuesta un poco. Aunque ayer salí a la feria con el tupper. Compré pescado y dije, señora, póngamelo acá. Me sentí tipo el Capitán Planeta. pero bueno, nada, como que a veces ese tipo de análisis sobre las situaciones me parecen que le falta contenido social o una perspectiva de clases o qué sé yo, y estos días me estuve cruzando con unos artículos que me parecieron súper interesantes en torno a eso. Uno de ellos estaba también en Lobo Suelto, está ahí colgado, se llama Contagio Social, Guerra de Clases Microbiológica en China, y es del colectivo Chuang. Este artículo fue publicado el 6 de febrero de 2020 en el sitio web de este colectivo, que Chuang puede traducirse más o menos como libérate, ataca, carga, rompe las líneas enemigas, actúa impetuosamente. Son un grupo de comunistas chinos. A mí lo que me interesaba es esta visión como económica barra ambiental, ¿no? Como la economía de la naturaleza en relación a la economía política y social, ¿no? Como que De alguna manera, no, en un momento habla también de una especie de comunismo naturalista, o no sé qué, son comunistas estos chinos, ¿no? Entonces también que la única posibilidad de un comunismo es un comunismo que esté basado en la potencia de la naturaleza, ¿no? Al fin y al cabo, que es la que dictamina todas estas cosas, y cómo el virus termina siendo una consecuencia de estar saturando, además del sistema social, el sistema ambiental, además sin relación, ¿no? Como si eso fuera indivisible. A mí lo que me llamó la atención es esto de poder hacer una lectura de la economía en relación a los recursos, como porque de alguna manera todo esto tiene como un costado natural, ¿no? Es una crisis de la salud, es una crisis biológica, es una crisis sanitaria la que estamos viviendo, y parecería que, ¿no?, que con nuestro sistema inmunológico alto ya zafamos de esta, pero hay una especie de sistema inmunológico también que nos social, ¿no? Y creo que yo, de alguna manera, con estos artículos que aparecieron, empecé como a relacionarlo cada vez más con una necesidad de, así como una especie de salud social, ¿no? Que se está como viendo que no tenemos, y entonces por eso se está yendo todo al carajo. Entonces de repente y en eso creo que también venía un poco este deseo de irme al campo. No, pero claro, son muchas cosas que van atravesando también la experiencia, y me gustó poder leer algo que tuviera que ver con la economía, hablando de los recursos, ¿no? Y realmente poniendo sobre la mesa que no en cualquier lugar sucedió que se disparó el coronavirus, sino en una ciudad que, nada, es el boom inmobiliario en China. O sea, si hay un lugar más contaminado que ese, no sé. Y también como esta posibilidad de después en el artículo habla un poco también de la cercanía con determinados animales, ¿no? Cuando las industrias se van como yendo a lugares, a industrializar partes del campo que no estaban industrializadas, como, o sea, o a su vez urbanizar partes del campo que no eran urbanas, y cómo se empieza como a perder esa relación de equilibrio, me atrevo a decir, entre lo que necesitamos verde para que pueda existir todo este asfalto que tenemos, y entonces ahí empieza a haber como una especie de manoseo entre los humanos y determinados animales, y a su vez esos animales que nos movieron de su lugar, y entonces ya los virus empiezan a moverse de bicho en bicho de maneras, parece, no tan prudentes, y bueno, nada, realmente es un artículo, está buenísimo, es un ladrillo en la cabeza chino comunista. Esto me hace acordar a algo que dijo Flor en el programa anterior, también desde otro búnker, cuando decía que todo el planteo económico-político también había que poner una tercera, digamos, como arista, que era como replanteamiento de nosotros en relación con la naturaleza. Un poco por ese lado, decís vos, Andrea. Sí, teniendo en cuenta que o sea, que el extractivismo se ha hiperdesarrollado en los últimos 10 años y que ha sido también motivo por el cual todos estos bichos empezaron a aparecer y a pasarse a los humanos. Yo qué sé, el brote de ébola parece que está relacionado directamente con las mineras, no sé, con todo el saqueo africano, yo qué sé, la industria del aceite de palma, que bueno, todas esas cosas que más o menos sabemos, está, ¿no?, como la lata de palmitos, porque sé que la industria del aceite de palma está de menos, pero que además hay otro plano macro que es eso, que es que, nada, que a su vez, además surgen las poblaciones donde son más maltratadas por toda esta industria, ¿no? Porque para mover esta industria se necesitan cuerpos. Lo quería relacionar también con el otro artículo de Lobo Suelto que mencioné anteriormente, que también trae como precedente, además del ébola, todo lo que fue la gripe aviar, que se manejó de otra manera, pero que también tiene que ver con esta especie de mixtura impura vínculo y con los animales. Descuidada con los animales. Quería cerrar un poco con este imaginario yuyero que se me habilitó, con una cita un poco más alegre, porque yo sé que a veces el ladrillo de comunistas chinos se puede poner un poco intenso, entonces ahí voy alegría, con una cita. ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Alegría! Con una cita alegre sobre inteligencia y sensibilidad en el mundo vegetal. Thank you. los olores producidos por los vegetales, como por ejemplo el del romero, la albahaca, el limón o el regaliz, equivalen a un mensaje concreto. Son las palabras de las plantas, su vocabulario. Los millones de compuestos químicos hacen existentes las bases de signos de una auténtica lengua vegetal, de la que todavía sabemos muy poco. Lo único que sabemos con certeza es que cada compuesto transporta una información concreta, avisos de peligro inminente, mensajes de atracción o repulsión y demás. Evidentemente, sabemos desde siempre que cada angiosperna, así se llaman todas las plantas con flor del griego argión, envoltorio y esperma semilla, produce un olor específico para comunicarse con los insectos polinizadores. En este caso se trata de un mensaje privado, es decir, no destinado a otras plantas y con un objetivo bien definido. Pero, ¿cómo emiten su olor característico la salvia, el romero o el regaliz si no producen flor? Lo único que sabemos es que tienen buenas razones para hacerlo. Producir olor supone un costo de energía y ninguna planta malgastaría inútilmente su energía. Estefano Mancuso y Alessandra Viola. Para mí una cosa bien alegre de esto que nos está pasando es la solidaridad, ¿no? Que está creciendo un poco yuyescamente. Y que bueno. Hablame de yuyos. Que bueno, que están surgiendo, creo que algo bastante inédito también, de ver por todos lados gente que se está ofreciendo, incluso gratuitamente, yo puedo ayudar en esto, yo puedo hacer una consulta, soy psicoterapéutica y puedo, terapeuta, y puedo dar una consulta gratuita, o bueno, creo que o puedo ayudar con algún proyecto, y después, bueno, las ollas populares, los espacios donde se reciben alimentos, y en fin, hay como una movilización que creo que es una potencia que se generó sí, un poco. Sí, ojalá nos picara ese virus y no se curara más, ¿no? Sí, ojalá, solidaridad. Sí, ojalá no sea solo mientras dure este momento fuerte del encierro. Claro, ahí está un poco también la problematización que a veces hago, que no la tengo resuelta, acerca de la solidaridad, ¿no? Es decir, es como que parece que estamos como redescubriendo que somos seres colectivos y sociales importantes, cuando en realidad creo que eso ya hace rato que lo tendríamos que saber, y me pregunto a veces hasta qué punto, bueno, si la solidaridad fundamentada a veces como en una situación de miedo y extrema, es lo único que la puede sostener. O sea, ¿se entiende el planteo? Sí. Decir, como solo no cuando hay crisis hay solidaridad, sería como la solidaridad cuando hay una guerra. Sí. Claro. Sí, cuando empezás a perder privilegios, ¿no? Cuando te empezás a sentir vulnerable. Yo creo que sería como un programa aparte pensar en qué sería la solidaridad, cuándo somos solidarios, y en qué sostiene esa solidaridad, ¿no? Es decir, una solidaridad a veces... Una solidaridad desde el miedo, no sé, sospecho. Claro. No sé. Me parece súper interesante, como capaz que para otro tema, otro programa, es el tema de la guerra, ¿no? Bueno, viste que sale el gobierno a decir que estamos en guerra, y uno dice, bueno, ¿en guerra contra quién? Porque no se puede estar en guerra contra un virus. Y después habla Manini Ríos y nos trata de la tropa, y a mí como, bueno, a mí no me trata de tropa. Oh, y hay como, a mí no me trata de tropa. Hay como algo ahí con la guerra que me parece que está bueno que lo pensemos. Algo por ahí leí que era interesante ver todos los discursos que vienen de las cuestiones inmunológicas, en qué sentido no es casual que tengan como un discurso, un lenguaje de guerra. Es decir, no, que ya que estábamos hablando de... Ya que estamos hablando de esto de la solidaridad, y que si bien podríamos poner entre paréntesis o preguntas, problematizar esa solidaridad, justamente en lo que es el espacio que tenemos como la vulga divulga, justamente lo que hicimos fue, de alguna manera, intentar hacer ni siquiera una síntesis, porque debe haber microacciones por todos lados, de iniciativas que tienen que ver con... tirar alguna mano, alguna ayuda ahí donde se esté necesitando. Salud. Entonces, bueno, decirles que se van a alargar a las redes algunas ahí flyers para divulgar toda esta información, pero acá hacemos una síntesis. Uno de los flyers que no vamos a poder sintetizar tiene que ver con toda una recopilación que hicieron trabajo, gente del trabajo social, sobre instituciones, ONG, grupos, etcétera, que están haciendo cosas que no las vamos a poder sintetizar ahora. Tenemos la olla popular en Villa García, que estaría de alguna manera funcionando en el club Los Orzales, coordinadora vecinal, villanas feministas, biblioteca popular, Los Orzales, comisión vecinal Paso Hondo, vecinos y vecinas, Ministerio de Salud Pública Villa García, serían como los que están coordinando todo esto, ¿no? Y estarían también, lugar donde reciben donaciones, sería el club, la sede del club, kilómetro 2, pero es como toda una información que nadie va a poder registrar, sino simplemente anticipar la iniciativa y que esto va a estar colgado en, digamos, en las redes. Página Polenta. Olla Popular en Colón, en Garzón y Lunas, Plaza Colón, también ahí hay gente que está apoyando esta movida, que es Frutas y Verduras en Melilla, empleados del Nuevo Chopicón, y agrupación IFA y Pepe de Lía. Y después, acá tenemos también, conocer todas las iniciativas solidarias, y cómo apoyarlas en coronasolidaria.uy, que se ve que ahí se está como concentrando, digamos, parte de la información. Eso sería la vulva divulga. Para cerrar, les quería compartir un fragmentito de un texto muy interesante, que después le ponemos la referencia, que es de María Galindo, y que es una defensa del contagio, ¿no? En este momento que todo el mundo se quiere meter para adentro y evitar el contagio, ella dice, ya tenemos todos coronavirus psicológico, y porque todos alrededor alguien lo tiene, y porque no paramos de hablar de eso y de pensar en eso, entonces dice, nuestra única alternativa real es repensar el contagio. Cultivar el contagio, exponernos al contagio y desobedecer para sobrevivir. No se trata de un acto suicida, se trata de sentido común. Pero quizás en ese sentido común esté todo el sentido más potente que podemos desarrollar. ¿Qué pasa si decidimos preparar nuestros cuerpos para el contagio? ¿Qué pasa si asumimos que nos contagiaremos ciertamente y vamos a partir de esa certidumbre procesando nuestros miedos? ¿Qué pasa si ante la absurda, autoritaria e idiota respuesta estatal al coronavirus nos planteamos la autogestión social de la enfermedad, de la debilidad, del dolor, del pensamiento y de la esperanza? ¿Qué pasa si nos burlamos de los cierres de fronteras? ¿Qué pasa si nos organizamos socialmente? ¿Qué pasa si nos preparamos para besar a los muertos y para cuidar a las vivas y los vivos por fuera de prohibiciones, que lo único que están produciendo es el control de nuestro espacio y nuestras vidas? ¿Qué pasa si pasamos del abastecimiento individual a la olla común contagiosa y festiva, como tantas veces lo hemos hecho? Disidente. A la olla común de polenta, claramente, ¿no? Polenta compartida. Para tutis. A cucharear. A cucharear. Polenta contagiosa. Y polenta virulenta, contagiosa y festiva. Nos vamos repensando el contagio. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Adiós. Volveremos a encontrar en algún momento, en algún lugar. Nos vamos con una musiquita. Chau, chau. Thank you. tierra. Todo cierra. Mi pocillo.